Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica. Algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González en la locución, nuestro querido amigo Helmi en los controles y la producción de este programa de radio. Muy buenas noches, esto es Deudas, Dudas y Soluciones y pues comenzamos. Nuestro chat de la estación en www.radiodd.org, www.radiodd.org, y está abierto y funcionando, listo para que puedan exponer ustedes su problema, su caso. Aquí en el chat lo podrán hacer sin ningún problema. También nuestras líneas telefónicas aquí en la cabina de la estación ya están abiertas y funcionando. El teléfono 0155, la alada del interior de la República, aquí en la Ciudad de México, 0155. El teléfono 5916-0410, para que nos llamen, platiquen con nosotros, nos expongan su caso, su problema, con mucho gusto. Aquí les brindaremos toda la ayuda que necesiten para poder resolverlo. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, ya está Defensa del Deudor activo y funcionando. En Twitter y en Facebook, ya muchas personas en el Face. Ah, caray. Ah, me equivoqué, este no es. Estoy viendo otro, es de este lado. Disculpen ustedes, ya está Facebook funcionando. Yo dije, ah, caray, ¿qué es eso? Nada, una cuenta equivocada, no ocurre nada. En Twitter también ya está, por ejemplo, Tansu, por ahí dice, suerte a donde vayas, bórrame mis deudas, porfis, en ambas tarjetas. Gracias, dice Tansu a través de Twitter. Manuco dice, así es, las deudas que tendrán que cobrar las tarjetas de crédito, no se ve cómo van a ser, dice Manuco. Oh, running, para salir de deudas es recomendable no tener más de 2 tarjetas de crédito. Cuida tu lana, dice Oh, running, muchísimas gracias. Ian Goldfender también dice lo mismo. Lucete, saludos. Quique Urdenta dice, ya empezaron las deudas del 2013, llegaron los pagos mínimos de las tarjetas de crédito. Fail, deudas on. Pero si yo no gasté tanto, dice Quique Urdaneta. Pues lo que pasa es que, pues no es que hayamos gastado mucho o poco, sino que todos estos gastos implican que nos van a cobrar un interés, salvo excepciones muy particulares y específicas, como es este asunto de las compras a meses sin intereses, que se tienen que pagar de manera puntual y por el total de la mensualidad. Si no, pues van a generar intereses. Pero todo lo demás que compremos, lógico, no vamos a gastar tanto porque se incrementa por los intereses. Cristian Riquelme, deudas comerciales adquiridas mediante el uso de tarjetas, dice Cristian Riquelme a través de Twitter. Winnie Cooper, yo creo que todos nos acordamos de Winnie Cooper en aquella famosísima serie de los años maravillosos con Kevin Arnold. Pues aquí la tenemos, no creo que sea la misma, pero aquí está Winnie Cooper. Querer a Don Paraco no les va a mejorar los sueldos, ni arreglar las deudas, ni les va a pagar las tarjetas, dice Winnie Cooper. Pues tiene toda la razón. Daniela Scataglia dice, libera tu deuda con otros bancos a través de las tarjetas de crédito de Bancaribe. Bueno, habría que ver la tasa de interés y demás para nuestros amigos caribeños. Por aquí está Bancaribe también, escuchando este programa, les mando un saludo. Y así un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, como Bárbara Amaro, de Tu Abogado en Línea, Rubén, Magdalena C. Olivera, Jorge, Lili, Patty London, Norma Angélica, Cerdito Capitalista, le mandamos un saludote a Sofía Macías, autora de este sensacional libro, Finanzas y Tributos, Sabina, Karen Sánchez, Caterín Varillas, Alejandro, Sim Consultores y a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. Qué bueno que nos acompañan. Es un verdadero placer que estén con nosotros. En el chat de la estación vamos a mandar saludos, claro que sí, como de que no. Está Helmi, productor de estos programas de radio. Le mando un abrazo y un saludo. Oscar Ramírez, hola, ¿cómo estás? Ya comenzamos con la transmisión. Maleza, por ahí anda también, saludotes. Matrix, Matusalén. Carla, Choc 47. Mamá Lucha también está por ahí. Qué bueno, Andrés. Qué bueno que nos acompañen todos ustedes. Para mí es un placer poder brindarles la asesoría que ustedes requieren. Y pues vámonos con asesorías, ¿no? Porque luego se nos acaba el programa y no alcanzamos a dar respuesta a todos nuestros queridos radioescuchas. Vámonos a programa. Vámonos a asesorías. Dice, ¿quién dice? Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Matusalén, que si puede hacernos un chorotote, pues no, lo ideal es que sean concretos, ¿no? Para que no se nos vaya mucho tiempo leyendo su pregunta, nada más con que nos digan a quién le deben, desde cuándo no pagan, cuánto deben, de qué tipo de crédito se trata, ya con eso la hicimos para brindarles la asesoría que ustedes requieren. Dice Carla que los de Electra la pueden embargar si no cubre sus pagos semanales, ya que eso dicen ellos. Bueno, Carla, sí y no. Sí, porque es un derecho que tiene cualquier acreedor, no nada más Electra, sino todas las instituciones financieras en general, los prestamistas particulares, en fin. Cualquier persona o institución que se dedique a prestar dinero o a hacer financiamientos, pues recuperar ese dinero utilizando los tribunales, los juzgados competentes para estos casos, si no se les paga, ¿no? Es un derecho que tienen todos, hasta uno mismo. Si uno mismo presta dinero y le firman a uno un título ejecutivo de crédito, como un pagaré, por ejemplo, y no nos pagan, pues uno tiene todo el derecho del mundo a utilizar los juzgados competentes para hacer valer nuestro derecho y que nos paguen nuestro dinero. Digo, eso es totalmente comprensible y legal. Y claro está, para garantizar el pago de estas deudas se puede aplicar el embargo precautorio para que con esos bienes se garantice el pago, ¿no? Es así de sencillo. Sí, ahí sí tiene razón Electra, está en lo cierto. En lo que no está en lo cierto es en que ellos, como cobradores, como abogados a lo mejor del banco, pues ellos no pueden ir a cobrarte o embargarte nada. ¿Por qué? Porque eso es facultad exclusiva de la autoridad competente, no de los cobradores, no de los abogados, no del mismo dueño de Banco Azteca. Bajo ninguna circunstancia pueden hacerse justicia por mano propia, y esto lo señala claramente la Constitución. Entonces, por eso es que sí y no. Sí, sí pueden hacerlo, te pueden demandar y te podrían embargar para recuperar la deuda que tienes, pero no pueden hacerlo ellos directamente. Tendrían que demandarte, ¿ok? No pueden hacerlo por mano propia bajo ninguna circunstancia, mi estimada Carla, ¿ok? No te preocupes en ese sentido, no pueden hacerlo así nomás. ¿Quién tenemos ahora? Sí, porque luego los cobradores son bien mentirosos y dicen que ellos van a ir y te van a embargar y que no sé qué. Ellos no pueden hacer. Dice Choc 47, muy buenas noches a todos, que estén bien. Un saludote, mi estimado, le mando un saludo a Helmi, por cierto. Dice Choc 40, no sé, ya lo leímos. Matusalén le debe 220,000 pesos a Banamex en dos tarjetas, cada una 110,000 pesos. Va al corriente hasta el día de hoy, pero ya no puede pagar. Ya no vende como antes, pues ya no sabe qué hacer. Ok, ¿qué pasa cuando nuestros ingresos disminuyen, pero nuestras obligaciones se mantienen al nivel de siempre? Esas no bajan. Bueno, pues tenemos que aplicar medidas extremas. En muchos casos la reestructura ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque una reestructura implica hacer pagos mensuales superiores al pago mínimo. Y cuando nos encontramos en situaciones ya de imposibilidad para cumplir con nuestros pagos es porque ya no podemos hacer ni el pago mínimo. Por eso es que la reestructura no funciona en la mayoría de los casos. ¿Cuál es la otra estrategia, mi estimado Matusalén? Pues buscar una quita. ¿Cómo se busca una quita? ¿Qué es una quita para empezar? Una quita es un descuento que el acreedor va a aplicar directamente sobre nuestra deuda. Si por ejemplo Matusalén debe 110,000 pesos, pues Banamex le va a otorgar una quita para que liquide con un porcentaje de esta deuda. Eso básicamente es una quita. ¿Cómo se consigue una quita? Una quita se consigue dejando de pagar varios meses. No crean ustedes que si dejan de pagar hoy, dentro de un mes ya van a obtener una muy buena quita, ¿no? ¿Por qué? Porque la quita implica que ustedes no pueden pagar. Y para demostrar que no pueden pagar, tienen que pasar meses sin que paguen, porque si no, pues va a querer decir que sí tenían dinero para hacerlo. Entonces pasan varios meses, con Banamex, por ejemplo, 8 o 10 meses tendrán que pasar para que el banco nos otorgue una buena quita. Aquí en Defensa del Deudor, nosotros les podemos conseguir quitas excelentes, de más allá del 80%, 85%, 90% con Banamex, por ejemplo. ¿Cuáles son las desventajas de la quita? Bueno, para empezar, el riesgo inherente que conlleva el dejar de pagar, pues el banco, como decía yo hace un rato, está en su derecho a demandarnos judicialmente para recuperar la deuda, para recuperar ese dinero. Bueno, pues nosotros les vamos a dar un sistema de protección jurídica, mediante el cual, si ustedes son demandados, ya tienen su abogado listo para llevar su caso, llevar su juicio, sin que les cueste a ustedes un centavo, al abogado ya no le tienen que pagar nada. Y además, paramos el embargo. De su casa no se llevan absolutamente nada, no se llevan nada, ni un popote. Porque es una de las principales preocupaciones que tienen ustedes como deudores, ¿no? Que el día de mañana llamen a su puerta y resulta que es el actuario, ahora sí, con un abogado del banco, y pues que les embarguen sus cosas. Pero con nosotros eso no ocurre, con nuestro sistema. Ustedes nos llaman por teléfono, nuestros números telefónicos de emergencia cooperan 24 horas al día, los 365 días del año. Nosotros vamos a hablar con el actuario, vamos a hablar con el abogado, les garantizamos que no se llevan nada, absolutamente nada. Simplemente les dejan su cédula de notificación, su copia de la demanda, van a tomar nota, se van a retirar. Y hasta ahí llegó el asunto, ¿sí? No se va a ver afectada no se van a ver afectados sus bienes, vaya. ¿Qué sigue? Pues nada más nos contactan a nosotros, no importa el estado de la República donde ustedes se encuentren, si el juicio se va a llevar allá, hasta allá les mandamos un abogado. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de los juicios se radican aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México se llevaría todo el asunto. Ustedes nos mandan su copia de la demanda, su cédula de notificación mediante paquetería. Si se encuentran en provincia, nos la pueden traer aquí directamente si viven en el Distrito Federal o así desean hacerlo. Les asignamos un abogado que va a contestar su demanda, va a llevar todo su juicio y listo. ¿Sí? Vamos a buscar una quita también durante el juicio. Eso no cambia nada. Al banco no le interesan sus cosas, no le interesa su computadora, no le interesa su televisor, no le interesa su estéreo, nada de eso. El banco no comercia con ese tipo de productos, con ese tipo de bienes. El banco comercia con dinero. ¿Qué va a buscar el banco? Bueno, pues negociar algo para que ustedes puedan pagar, aunque ya hayan sido demandados, por supuesto. Esas son las enormes ventajas de estar con Defensa del Deudor, que nosotros nos encargamos de todo, absolutamente de todo. Entonces, mi consejo, Matusalén, por el nivel de deuda que tienes, donde el nivel de riesgo de una demanda real en tu contra es alto, te recomiendo honestamente que te afilies para que nosotros nos encarguemos de todo tu asunto. Si no eres demandado, nosotros nos encargamos de negociar tus deudas. Te conseguimos magníficos descuentos para que las puedas liquidar, asegurándonos de que no vayas a ser engañado con descuentos falsos, que ya saben que son bien comunes, donde el cobrador tiene un descuento nada más en su cabeza para sacarles dinero a ustedes, ustedes van y pagan, y al rato resulta que su pago pues se fue como pago parcial, la deuda todavía existe, y al cobrador no lo sacamos, pero ni de debajo de las piedras. Mucho cuidado, nosotros evitamos que todo eso suceda. Dice, ahí ya me movieron todo el asunto, mamá Lucha, le mando un saludote y un beso a Helmi. Matusalén dice que ha pensado en vender los activos de su negocio para solventar la deuda, pero creo que sería suicidio. Sí, por supuesto, no vayas a hacer eso, Matusalén, porque imagínate, te quedas sin negocio, todavía con deuda, porque no la vas a acabar de liquidar toda, ¿y luego qué? ¿Qué vas a hacer después? ¡No! Aplica la suspensión provisional de pagos. Yo sé que moralmente les pesa mucho hacerlo, porque con seguridad, Matusalén, eras cliente de años y años del banco, y no le quieres quedar mal, pero ahorita tienes que ver por ti, solo por ti, porque si tú quiebras, si tú truenas, no le vas a poder pagar al banco, de todas maneras vas a quedar mal, y vas a quedar mal con los tuyos, que es lo más importante, Matusalén. Si suspendes pagos, los recursos que estabas ocupando para cada mes pagar estas deudas tan altas, y ni acabarlas, medio abonarles nada más, los vas a ocupar para estabilizar tus finanzas, Matusalén. Vas a estabilizar esa economía tan maltrecha que ya tenías al día de hoy, y posteriormente podrás ir poco a poco, ir generando un ahorro, ¿sí? De a poquito, no importa. Y verás que en unos cuantos meses podremos comenzar a negociar la primera, que si debes 110 mil pesos en una tarjeta o en un préstamo, nosotros te ayudamos a que liquides. ¿Con qué te gusta, Matusalén? ¿Con 20 mil pesos? ¿Que la liquides en su totalidad? Y para eso vas a tener varios meses para ahorrar protección jurídica, para que no te preocupe este asunto de que te vayan a demandar y te vayan a embargar. Aquí te damos todo. Todo lo que un deudor necesita para liquidar sus deudas son solamente dos cosas. Dos cosas y nada más. Y no es dinero, porque eso es lógico. ¿Cómo se genera ese dinero? Bueno, las dos cosas que ustedes necesitan para pagar sus deudas son tiempo y tranquilidad. Si ustedes tienen tiempo para ahorrar y poder negociar, y la tranquilidad necesaria, por supuesto, para hacerlo, que no estén distrayéndose, que si el embargo, que si el cobrador mañana viene, que no sé qué. Si ustedes tienen todo ese tiempo y esa tranquilidad, con seguridad van a poder generar los recursos para poder negociar sus deudas en el futuro. Y aquí nosotros sí se los vamos a dar. Sin lugar a dudas, para eso existe Defensa del Deudor. Maleza, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Oscar Ramírez, qué bueno que todos están llegando, nos dice Oscar, le mando un saludo. Andrés, tiene una deuda, Andrés, con Banco Azteca. Se ha atrasado 12 semanas y le dicen que a las 13 semanas procederán a demandarlo. La cantidad que debe como capital son 9 mil pesos, le dicen que ya ascendió a 13 mil, el saldo total es de 21 mil pesos y fracción. Lo cierto es que por causas ajenas a su voluntad no puede seguir pagando. En créditos anteriores con el banco sí las realizó sin ningún problema, sí los realizó los pagos sin ningún problema, pero con este nuevo crédito no puede continuar por su situación económica, nos dice Andrés. Bueno, ¿qué puede hacer Andrés? Pues lo mismo que va a hacer Matusalén, ¿sí? Suspender pagos por un tiempo. Mira, Banco Azteca está en todo su derecho de demandarte, por supuesto, pero aquí vemos el nivel de riesgo de demanda, no es muy alto. Te encuentras en niveles bajos todavía. Puedes ahorrar, tienes por lo menos, yo calculo, unos 8 o 10 meses para ahorrar suficiente dinero para negociar la liquidación de tu deuda antes de que haya una demanda real, mi estimado Andrés. Eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Por desgracia, Andrés, en este momento no tenemos ya espacio para afiliar deudas con Banco Azteca. Estamos full. Tenemos una lista de espera, nada más para que vean cómo está la situación de deudores con Banco Azteca en estos momentos. Tenemos una lista de espera para deudores de Banco Azteca que se quieran afiliar con nosotros de 8 meses. ¿Sí? Si quieres afiliarte, tendrías que ingresar a esta lista de espera, apuntarte y esperar más o menos 8 meses para que podamos afiliar tu cuenta. Mientras tanto, te podemos asesorar, te podemos apoyar con consejos, con tips, resolver tus dudas de los cobradores, lo que te digan, para que puedas llegar a buen fin con tu problema. ¿Sí? Ese es el problema, que a veces quisiéramos afiliarlos a todos, pero no es posible por el nivel de endeudamiento que existe con ciertas empresas. Tengan paciencia y en breve lo podremos hacer. Dice Matusalén que además se ha quedado sin trabajo, pues está por su cuenta y no ha tenido trabajo desde noviembre. Sí, no, la economía del país está, pero terrible, terriblemente mal. Qué lástima. Pero bueno, no queda nada que hacer, nada más que hacer, que echarle muchas ganas. Porque pues no podemos dejarlo así, no podemos rendirnos. Sencillamente no podemos rendirnos, no es algo que sea opción para nosotros. Bajo ninguna circunstancia, aquí tenemos puras personas luchonas que van a salir adelante a como dé lugar. Para eso estamos, para ayudarles a todos ustedes a que logren sus metas, sus objetivos, que liquiden sus deudas y después vamos a buscar esa prosperidad. Van a ver. Mamá Lucha dice que a su comadre le debe unas caguamas. ¿Cómo le hace para evitar ese compromiso? No es cierto, dice. Un saludo para todos, saludos mi estimadísima mamá Lucha, te mando un abrazo y muy buenas noches también para ti. Andrés, muy bueno el programa, dice Andrés, muchísimas gracias Andrés. Coquis nos dice que me pregunta si puede afiliarse en nuestras oficinas de Xola. Claro, por supuesto que sí, ¿sí? Más del 50% de las personas que se afilian con nosotros lo hacen directamente en nuestras oficinas. Así que Coquis, nada más llama por teléfono a nuestras oficinas, haz una cita para que podamos atenderte como tú te mereces y con todo el gusto del mundo te puedes afiliar directamente ahí. Dice Oscar Ramírez, gracias, aquí siguiendo la transmisión, le mando un saludote a Oscar. Dice Matusalén que el mayor problema es que compró por internet mucho en el extranjero, o compra por internet mucho en el extranjero y es un ingreso extra, pero el problema es que se quedaría sin tarjeta y dejaría de ganarse ese dinero extra. Mi estimado Matusalén, pues también puedes comprar con estas tarjetas de débito Mastercard, por ejemplo, de Banamex, de HSBC, de Santander. También puedes adquirir, yo por ejemplo, en lo personal, hago mis compras por internet, por ejemplo, en esta página tan famosísima, que ustedes la conocen seguramente, de transacciones por internet. No es Mercado Libre, es la internacional. Compro muchas cosas por ahí y uso para pagar mis tarjetas de débito. Pero solamente se aceptan, hasta donde yo sé, las tarjetas de Banamex, de HSBC y de Santander. No sé si acepten de otros bancos, yo tengo entendido que nada más de esas tres. ¿Qué puedes hacer, Matusalén? Pues abrir una cuenta de ahorros en uno de estos bancos con el que no tengas deuda, por supuesto. Banamex queda descartado. Y entonces así sí vas a poder hacer tus transacciones con tu dinero, ya no comprar a crédito, sino que ahí si vas a comprar algo de 4,000 pesos o de $30, no sé, pues guardas tus $30 ahí o tus 4,000 pesos y fracción, no sé cómo esté el dólar hoy, pero más o menos por ahí anda el asunto. Y con eso vas a poder comprar ese producto y seguir con tu negocio por internet sin mayor problema. Digo, es un consejo que te doy. A mí me ha funcionado muy bien. Oscar Ramírez le debe a Bancomer, tarjeta de Aurrerá. Le paga atrasado, pero le paga. Lo que no quiere es tantas llamadas. Es que mira, es cuestión de sopesar. ¿Qué pasa? Estás pagando un dinero para que no te molesten, lo cual es medio, suena como medio extorsión, ¿no? Las llamadas son perfectamente controlables, mi estimado Oscar. Deja de tirar tu dinero, si ya no te alcanza, deja de hacer paguitos. Aviéntate el rollo este de las llamadas, al final del día no es tan complicado. Si estás afiliado a Defensa del Deudor, nosotros gestionamos esas llamadas. Mira, tú ya no las contestas, nos las contestamos nosotros. Y pues adelante, ¿no? Las liquidas tu deuda, se acaban las llamadas, te ahorraste un muy buen dinero. Salen puras cosas buenas. No prolongas la deuda eternamente nada más para que no te llamen. Digo, es mi opinión, una vez más. Ignacio le debe a Banamex. Hoy 15 de enero era el límite para pagar la primera de 5 tarjetas. Debe 210 mil pesos. 200 mil pesos son deudas de tarjetas de crédito y 10 mil son un préstamo personal. Ok, Ignacio, si ya no puedes pagar, mi consejo es el mismo. Suspende pagos provisionalmente, por supuesto. Suspender pagos por un tiempo para que estabilices tu economía. Ese dinero que empleabas cada mes para pagarle al banco lo ocupes para sanear tus finanzas. Después vas a poder ir ahorrando y al final se va a poder negociar la liquidación de esas deudas buscando quitas, descuentos que se aplicarían directo sobre tus deudas. Por ahí luego me dicen, oye Ángel, pero es que mi deuda va a subir mucho porque voy a dejar de pagar varios meses y los intereses se van acumulando. Sí, eso es cierto. Por eso es necesario que estemos unidos. Por eso se creó Defensa del Deudor. Defensa del Deudor hace sus negociaciones para todos ustedes bajo tres parámetros. Tres parámetros que son los siguientes. El primero que, precisamente, hablando de estos intereses, haya una condonación total de los intereses que se hayan acumulado durante el tiempo que ustedes suspendieron sus pagos. Por ejemplo, Ignacio debe hoy 210 mil pesos. Si deja de pagar 8 meses, va a deber en ese momento unos 300 mil pesos. 90 mil pesos de intereses, más o menos, ¿no? Estoy haciendo un cálculo nada más. Cuando nosotros negociemos en representación de Ignacio, le vamos a decir al banco que nos condone en su totalidad esos intereses y volvemos a los 210 mil pesos que debía Ignacio originalmente. Sobre esos 210 mil pesos vendría el segundo parámetro bajo el cual nosotros negociamos, que se aplique una quita, un descuento directamente sobre ese dinero. ¿Con quién es la deuda de Ignacio? Con Banamex. Bueno, con Banamex la negociación, el descuento que nos van a hacer, está en el orden de aproximadamente el 80-85%. Vamos a suponer que nada más nos dan el 80%, el descuento mínimo que conseguimos con Banamex, 80%. Entonces estamos hablando de que 210 mil pesos, nuestro amigo Ignacio los liquidaría con únicamente 42 mil, aproximadamente, ¿no? Pesos más, pesos menos. 42 mil pesos estaría ahorrando más de 180 mil pesos nuestro amigo Ignacio. Está bastante bien, ¿no? El tercer parámetro bajo el cual nosotros hacemos las negociaciones es que no haya una afectación severa en su historial crediticio. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ustedes paguen todas sus deudas, van a ser sujetos de crédito nuevamente, pero eso sí, que quede bien claro, créditos bajitos. No esperen que de inmediato les presten para una casa y para el coche y líneas de crédito super altas, no. Les van a dar créditos bajitos para que ustedes vayan generando un nuevo historial crediticio y al cabo de 2 o 3 años, entonces sí se puedan comprar una casa, les presten para un coche, etcétera. Entonces esto es un proceso, aquí no vendemos soluciones milagrosas. Son muy buenas soluciones porque son realistas, funcionan, se pueden aplicar sin mayor problema si siguen al pie de la letra nuestros consejos. Aquí les vamos a dar toda la protección jurídica que requieran, negociación por parte de expertos para evitar que sean engañados, les vamos a conseguir los mejores descuentos y al final van a ser sujetos de crédito nuevamente, ¿sí? Con esto digo todo en relación a los servicios que ofrece Defensa del Deudor para todos ustedes, cuestión de que se afilien y listo, nosotros nos encargamos de todo el asunto. ¿Quién sigue? Dice Martí, que ha pagado 4 deudas de tarjetas de crédito, está en espera de más negociaciones y el trámite de la carta finiquito. Vean nomás, para que vean que sí se puede, que no me los estoy cotorreando ni les estoy diciendo que cosas que no son ciertas, ¿no? Ahí está. Ahí está para que vean que sí es posible, que sí se puede, siempre y cuando sigan al pie de la letra nuestros consejos. Ya lleva 4 deudas liquidadas nuestro amigo Martí. Y así hemos ayudado a más de 3,000 personas a que liquiden sus deudas con excelentes descuentos. Para eso estamos, para ayudarles a todos ustedes. En este momento, 9:32 PM, totalmente en vivo. En vivo y en directo desde la Ciudad de México, Deudas, Dudas y Soluciones. Dice Spurs que si el titular de una casa no puede pagar el impuesto predial, ¿qué pasa? Bueno, que vienen recargos, multas, y si esto se hace muy grande, se acumula mucha deuda, pues Hacienda también demanda y embarga, pero sin titubear, ¿eh? Hacienda no le tiembla la mano en estos asuntos, Spurs. Dice Andrés que lo cierto es que no tiene dinero para pagarle a Banco Azteca por el momento. Si lo demandan, ¿puede llegar a un arreglo con el juez para pagar poco a poco? ¿O tiene que pagar de tajo la cantidad que le requieren? Pues eso ya depende de tu abogado, mi estimado Andrés. La habilidad de tu abogado es la que va a dar el resultado final. Si tú no contestas la demanda, por ejemplo, el juez, no importa lo que tú le digas, el juez le va a dar toda la razón al banco. Por eso es que hay que contestar las demandas, no crean que se dejan así a la deriva y ya. Y tampoco es como en la tele que uno va y habla con el juez y le platica su problema y el juez entiende y nos da la razón. No, el juez está ahí para impartir justicia y esta justicia se va a impartir de acuerdo a cómo se lleve el proceso. Si nuestro abogado es bien hábil, como los abogados de Defensa del Deudor lo son, pues sí, todo se nos va a conceder, vamos a llegar a un muy buen arreglo y vamos a poder pagar nuestras deudas de acuerdo a nuestra economía. Pero si nuestro abogado es un coyote, de esos a los que no les interesa nada más que sacarnos dinero, y prolonga el juicio y no mete los recursos ni hace nada, pues al rato vamos a tener un problema mucho más grande, ¿no? Porque el juicio se fue prácticamente en blanco para nosotros. Y es cuando vienen las complicaciones. Entonces, por favor, y esto va para Andrés y para todos, si ustedes son demandados, no esperen ir y hablar con el juez y que se arregle. No, hay que contestar la demanda. Necesitan un abogado para eso. Y el abogado tiene que ir llevando todas las distintas etapas procesales que tiene el juicio, como el desahogo de pruebas, etcétera. Por favor, no se confundan ni piensen que son las cosas como no son. Entonces, Andrés, perdón, no es Andrés, es Agustín el que tiene el problema con Banco Azteca. ¿O sí es Andrés? Ya me lo movieron. Es Andrés el del problema con Banco Azteca. Reitera que por el momento no tiene la cantidad que le exige, que son 13,000, 23,000 pesos de intereses y mora. Bueno, eso, si te demandan, consigue un abogado. ¿Qué va a pasar? Que el abogado te va a costar mucho más dinero que lo que les debes, ¿no? Porque un abogado por llevar un juicio de estos te va a cobrar como 15, tú debes 13, más intereses, ¿no? Entonces tendrías que conseguirte un abogado de oficio que no te cobre nada. No son los mejores, pero es mejor que no tener abogado, definitivamente. Se contesta la demanda y entonces el abogado tiene que aventarse el rollo con los abogados del banco, que son abogados particulares y que desafortunadamente para los deudores son buenos, pero se puede llegar a una buena negociación, digo, pues es un banco, ¿no?, al final del día. ¿Qué hacer? Eso, si son demandados, contesten la demanda, por favor, y ya se podrá negociar si todo se hace bien. Porque luego vienen aquí y nos dicen, es que me demandaron hace 3 meses, ok, ¿ya contestaron la demanda? No, porque no tenemos abogado. ¿Y entonces qué podemos hacer? Pues no mucho, hay que contestar, hay que buscar en qué etapa procesal se encuentra el asunto, porque entonces ustedes están en rebeldía, están renunciando a su derecho a ser escuchados y vencidos en un juicio, porque es el derecho que tenemos todos, ser escuchados y vencidos en un juicio. Si nosotros no contestamos la demanda, ¿qué quiere decir? Que nos vale. Eso es lo que va a aparentar para el juez. Que no nos interesa defendernos y el juez le va a conceder todo a la parte actora, en este caso el banco. Abusados en ese sentido. J. Mora le debe a Volkswagen 153 mil pesos de un auto que no ha, que ha, del que ha pagado 181 mil pesos. Se atrasó ya 7 mensualidades por cuestiones laborales y el despacho le mandó la demanda y le dice que en el correo que devuelva la unidad. ¿A qué correo nos la puede enviar para que la chequemos y la podamos asesorar? Claro que sí. J. Mora, mándala a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Con mucho gusto revisamos pues, ese papel, que no es una demanda porque las demandas no se notifican por correo electrónico, pero pues lo revisamos por ti. En cuanto lo mandes, nos avisas por el chat o nos llamas por teléfono para checarlo. Agustín tiene también una deuda con Banco Azteca por una tarjeta de crédito y tiene 6 meses sin dar un solo abono. Debe a capital 8,000, pero ya sabemos cómo son esos intereses, según debe 16,000. Fue a checar a Buró de Crédito para saber si la deuda real, más bien saber cuánto debe en realidad, y no aparece ninguna deuda con Banco Azteca, y lo mismo pasa con Círculo de Crédito. ¿Cuál será el motivo? Posiblemente alguna omisión en relación al reporte, mi estimado Agustín. Vuelve a sacarlo en un mes, seguramente ya va a aparecer. Si no aparece, por ahí hay algún error, no te confíes, no quiere decir que no debas. El hecho de que la deuda no aparezca en el Buró de Crédito quiere decir que nada más el banco no la está reportando. Pero la deuda sigue existiendo. Acércate a la Conducef, también ellos te pueden ayudar a tramitar ese reporte para ver por qué no está apareciendo esa deuda. Leoncito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo sé que eres súper fiel a nuestro programa, te mando un saludote. Matusalén está en su negocio y atendió a un cliente que sí compró y no escuchó a los bancos, que si podríamos repetir... ¿Cómo hacerle de nuevo? Híjole, te vas a tener que esperar, Matusalén, porque esto es un programa de radio. Y por respuesta a nuestro, y por respeto a nuestro radio escuchas, pues se da la respuesta una vez. Y si por ahí aparece o hay tiempo, pues la vuelves a exponer. Y con todo el gusto del mundo te volvemos a dar respuesta. Oscar Ramírez no debe mucho, son 10 mil pesos, pero tiene unos descuentos de un préstamo. Ahora que su esposa ya tiene trabajo y ya está más desahogado, pues entre los dos se ayudan. Qué bueno, mi estimado Oscar. Es importante siempre buscar el apoyo de la familia, porque así vamos a salir más rápido del problema, ¿sí? Si estamos apoyados por la familia, es mucho más posible que encontremos solución a que estemos solitos, ¿no? Eso es un hecho. Laurita le debe mucho dinero con todas sus tarjetas, debe 210 mil y préstamos personales. Ya dejó de pagar desde agosto, ya que perdió su trabajo y apenas está trabajando y gana 800 pesos a la semana. Que le digamos qué hace. Ok, esta respuesta le sirve a Matusalén. Abusado, Matusalén, por favor. Lo que tienen que hacer es suspender pagos provisionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues dejar de pagar un tiempo, nada más que eso. ¿Por qué? Porque su economía ya no les permite seguir haciendo los pagos, nada más se están arruinando. Una vez que ustedes suspendan pagos, van a comenzar a ver una recuperación, van a empezar a ver cómo se sanean sus finanzas poco a poco, es lógico. Ya no están cada mes tronándose los dedos y ocupando todos sus ingresos para dárselos al banco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que mediante esta estabilidad económica, tiempo después, porque esto es un proceso, lleva su tiempo, van a ver una capacidad de ahorro, van a empezar a ahorrar. Poco a poco van a ir ahorrando. ¿Para qué? Para que en su momento se pueda llegar a negociar la liquidación de sus deudas por medio de quitas. Las quitas son descuentos que se aplican directamente sobre sus deudas. Aquí nosotros les podemos ayudar a que logren quitas muy buenas con bancos en el orden del 70, 80, 85, 90, 95% de descuento. Depende de cada banco, por supuesto, y de su historial como cliente del mismo. Les podemos ayudar a que no sean engañados con descuentos falsos, porque a los cobradores les encanta inventar descuentos para que ustedes hagan un pago y luego resulta que su pago se tomó como pago parcial y la deuda sigue existiendo. Aquí lo vamos a evitar. Y de la mano, junto con todo esto, les vamos a dar protección jurídica. Si uno de ustedes es demandado por uno de sus acreedores, nosotros les vamos a proporcionar un abogado totalmente pagado, no importa el estado de la República donde ustedes estén, hasta allá se va el abogado con todos los viáticos pagados, todos los gastos cubiertos, para que los defienda durante el juicio, les consiga un muy buen descuento de todas formas y puedan liquidar de una manera acorde a sus posibilidades, que es lo que yo decía hace un rato, ¿no? De la persona que preguntaba que qué pasa si lo demandan. Bueno, pues hay que contestar la demanda, es vital. Nuestros afiliados ya tienen su abogado listo. La demanda se va a contestar en tiempo y forma. Y se van a meter todos los recursos necesarios para que ustedes puedan pagar su deuda de una manera adecuada a sus capacidades. Es lo que vamos a buscar. Es lo que vamos a lograr. Aquí no les vamos a engañar, no les vamos a decir, no, no, nosotros ganamos el juicio. No, eso es imposible. No se puede ganar un juicio, porque ustedes en realidad tienen una deuda. Y eso el banco lo va a demostrar plenamente. Pero sí se puede llegar a reducir esa deuda de manera muy considerable, mediante estas famosas quitas, para que ustedes paguen solamente un porcentaje de la deuda y con eso la deuda se liquide en su totalidad. Eso sí se puede. Y eso es lo que vamos a buscar. Esa es la estrategia que vamos a seguir. Es cuestión nada más de que las personas que así lo deseen se afilien a Defensa del Deudor, que es la organización de ayuda al deudor más importante del país, y nosotros nos encargamos de su representación durante todo el tiempo. No importa si no son demandados, nosotros nos encargamos de negociar las deudas por ustedes, y si son demandados, ya tienen su abogado listo. Puma Rebelde, muy feliz año 2013 para todo el equipo de Defensa del Deudor. Andaba en el hospital, pero ya regresó. Híjole, mi estimado Puma, yo espero que estés muy muy bien, te mando un saludo tote. Nelly debe 54 mil pesos y fracción en tarjetas de crédito. Le enviaron una carta de promoción con un descuento del 65% para que pague 19 mil. Y ahorita quieren que les liquiden tres pagos finalizando el 28 de febrero. De esto hablaba yo hace unos segundos. De estos descuentos que mandan los cobradores, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues Nelly nos dice todo esto. Ok, está muy bien. Pero ¿cómo saber que el descuento es real, no? ¿Cómo saber que en realidad existe ese descuento? Porque pues el cobrador bien fácil pudo haber hecho ese papel en la computadora, se lo manda a Nelly, Nelly tiene los 19 mil pesos, va y paga. ¿Qué pasa si el descuento es falso? Pues que el cobrador feliz se lleva su comisión porque hizo que Nelly pagara una cantidad considerable. Pero ese dinero, esos 19 mil pesos que pagó Nelly, como el banco no dio ningún descuento, pues el banco los toma como un pago parcial. Dice, ah, pues bien, Nelly ya nos pagó 19 de 54. Y a los dos o tres meses le va a llegar un estado de cuenta o van a volver las llamadas. Oiga, Nelly, ¿sabe qué? Que ya su depósito de 19 mil ya nos lo hizo, qué bueno, pero todavía nos debe esta otro, ¿no? Más de 30 mil pesos. Y Nelly va a decir, no, pero ¿qué pasó? Si yo ya pagué. No, no, no, aquí nosotros en nuestro sistema no tenemos ningún descuento autorizado para usted. Y Nelly va a llamar al despacho y va a decir, oiga, uno de sus cobradores me dijo que me daba este descuento, que ¿qué pasó? No, pues ese señor ni trabaja con nosotros, no sabemos de qué esté usted hablando. Y Nelly va a ir a la Condusef, y la Condusef va a enseñar su carta. Y como la carta no cumple con todos los requisitos que la ley señala, pues la Condusef le va a decir, ¿sabe qué, Nelly? Lo sentimos mucho, el descuento no existe, o esta carta la pudo haber hecho hasta usted. Entonces no podemos ayudarle. Y entonces Nelly habrá perdido 19 mil pesos, así, de rápido. Por eso hago hincapié, por favor, no hagan sus negociaciones si no saben cómo hacerlas. Si no se quieren afiliar a Defensa del Deudor, están en su derecho. Y nosotros jamás les vamos a negar la asesoría tampoco, porque este es un movimiento social que ayuda a todos los deudores. Afiliados, sí, tienen representación y muchas más ventajas, porque para eso nos pagan. No afiliados, les podemos dar toda la asesoría que ustedes requieran. Nelly, no vayas a pagar nada sin que antes veamos tu carta convenio. La puedes subir a nuestro foro de asesoría jurídica, que opera 24 horas al día, 365 días del año. Ahí uno de nuestros asesores la revisa y te dice si sirve o no sirve, que le falta, que le sobra, como esté. Y ya en base a eso te decimos que sigue. La puedes enviar por correo electrónico ahora mismo a contacto@defensadeldeudor.org. En cuanto la mandes me avisas, con mucho gusto la revisamos aquí, checamos cómo viene, te digo si sirve, si no sirve. El chiste es que ustedes no estén solos, no hagan las cosas así nada más, porque los cobradores lo saben perfectamente bien. Ustedes están desesperados, quieren liquidar sus deudas. Y les van a mandar descuentos falsos. Y ustedes van a creer que es real en su desesperación. Van a ir y van a pagar con la ilusión de con eso liquidar su deuda. Y resulta que no. Nada más pierden dinero. La deuda sigue existiendo. Y fueron engañados. Por favor, no caigan en esas tretas. Hay que revisar cada carta convenio perfectamente bien. No paguen sin carta convenio. Eso es lo primero. Jamás se hace ningún depósito de buena fe para que les respeten el descuento, para activar el descuento. No, ni un peso de buena fe, ningún peso para condicionar la carta convenio. La carta convenio no está condicionada. Ya que tengamos esa carta convenio hay que revisarla, ver que venga bien estructurada, que cumpla con los requisitos necesarios para que nos sirva como respaldo legal. Y si todo está bien, se verifica con el banco. Ya les diremos cómo se hace eso en su momento. Ahorita lo primero es lo primero. A nuestros amigos afiliados, pues no se preocupen de nada, nos mandan sus cartas y nosotros nos hacemos bolas con todo lo demás. Me dice Puma Rebelde que le están llegando cartas de Certex Banamex ofreciendo una quita de un préstamo personal de 20 mil y solo hay que pagar 4,700. ¿Será cierto? Manda la carta escaneada en el próximo programa. ¡Exacto! Eso es lo que tenemos que hacer, mi estimado Puma. Verificar. Tú eres afiliado, me parece, que ya estás afiliado con nosotros. Apóyate en nuestra área de negociaciones. Mira, mañana mismo la puedes mandar. Les llamas por teléfono. Les dices, ¿sabes qué? Te acabo de mandar una carta convenio. Quisiera que me dijeras si sirve o no. Ahí uno de nuestros ejecutivos te va a atender, te va a decir si la carta está bien hecha, si está mal hecha. Y si tú quieres que se concrete ese descuento, ya nos dejas a nosotros. Nosotros nos encargamos de verificar con el banco. Si la carta convenio no viene bien hecha, te pedimos una bien hecha. Pero primero hay que checar que el descuento sea real. Para eso estamos, para eso precisamente. Por aquí me dicen que ya mandaron un papelito para revisión. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí me equivoqué, era acá arriba el asunto. Ok. Aquí dice que a Helmi le envían la carta de la demanda. Fíjense nada más. Tribunal Superior de Justicia del DF. Presidencia. Oficialía de Partes. Octubre 11 del 2011. Cortizo Campillo y Asociados. Y le mandan dos tristes hojitas. Tenemos que entender que hay demandas reales. Sí, por supuesto. Claro que las hay. Pero la inmensa mayoría de las veces son falsas. Así como los descuentos. La inmensa mayoría de las veces son falsos, igual las demandas. ¿Qué es la oficialía de partes? La oficialía de partes en cuestiones prácticas es un lugar donde uno puede llegar y le sellan a uno hasta una hoja de tamal. Porque para eso se les paga a los señores que están en la oficialía de partes. Para recibir cualquier documento, porque es lo que le da valor legal al documento. Cuando uno lo lleva, se sella con la fecha en la que se entregó. Y así tenemos, estamos demostrando que estamos cumpliendo en tiempo y forma con la recepción o el envío de un documento. Pero como reciben cualquier cosa y la sellan ahí, entonces estos cobradores hacen papeles que simulan procesos judiciales, los llevan a la oficialía de partes y ahí en la oficialía se los sellan. Y entonces le sacan una copia y se lo mandan al deudor. Y entonces el deudor ve el sello de la oficialía de partes y dice, ¡chin, ya valió, ya, esto es una demanda! Pero no, simplemente es un papel sellado por la oficialía. Esto no le da ningún tipo de valor ya como elemento procesal, como si ya existiera un juicio, para nada. ¿No? Una cosa es que lo reciban y otra cosa es que lo admitan en el juzgado, que digan, ah, sí cumple con los requisitos. Este papel no sirve para nada, no es una demanda real, simplemente es un papelito que le sellaron en la oficialía de partes y punto. ¿Quién sigue? Vamos a ver. Andrés, ¿tiene riesgo de demanda de parte de Banco Azteca por la cantidad de 9,000 pesos, ya que le dicen que el capital ha subido a 13,000? Y con intereses el saldo total es de 22,000. No, lo que decía yo hace un rato, niveles de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo de una deuda de 9,000 pesos? Prácticamente nulo. Un banco no va a demandar a alguien por 9,000 pesos. Es muy poco, va a gastar más en el juicio que lo que podría recuperar. Entonces ahí el nivel de riesgo de nuestro amigo Andrés es nulo. No lo van a demandar, de momento, porque la deuda sigue creciendo. Eso sí. Para eso damos la protección legal precisamente. Dice Ignacio que, hombre, no tienes nada que agradecer. Entiende que debe esperar llamadas de propios y extraños para cobrarle, pero la verdad es que la tarjeta que hoy venció ya no la puede pagar. Pues claro que no, pues si no puedes, no puedes. Es así de sencillo. Yo te entiendo. Espera poder afiliarse con nosotros en el transcurso de esta semana o a más tardar la próxima semana. Pregunta final. ¿Acepta las primeras llamadas del banco o de plano bloquea los números de Banamex? No, no los bloquees. Hay que mantener comunicación constante con el acreedor para que vea nuestra disposición, que no nos negamos, que no evadimos la responsabilidad. ¿Qué tienes que hacer, Ignacio? Una vez que estés afiliado, nosotros te vamos a proporcionar un número telefónico que es para eso, precisamente es exclusivo para recibir esas llamadas. Le contestas a Banamex o al despacho de cobranza, no sé, a quien te llame. ¿Le sabes qué? Ya no te voy a poder atender aquí, pero te voy a dar este otro número. Y se los das. Ellos apuntan todos los números, aunque digan que no. Ellos lo hacen. Ya que les hayas dado el número, entonces sí los bloqueas con toda confianza. Porque entonces no te estás negando a contestarles. Haz de cuenta que contrataste tu propio despacho de anticobranza, que somos nosotros. Nosotros vamos a contestar esas llamadas y vamos a gestionarlas. Y si hay algo importante que nos hagan saber por ese medio, pues te lo diremos a ti. Así de sencillo, mi estimadísimo Ignacio. Para eso estamos. Oscar Ramírez dice, Azu, yo pensé que debía mucho. Y ve que muchos ve a muchos en la situación de deudas enormes. Pues pondrá en práctica el consejo de Helvi. Un saludote a mi amigo Helvi. Paco 11 dice que un tip para las llamadas de los despachos de cobranza. Pueden comprar una contestadora automática, no cuesta más de 500 pesos y se graba todo y evitan contestar llamadas e incluso al final del día pueden borrar los mensajes, claro, pero sensacional consejo. Sí, así le hace mucha gente. Pone una grabacioncita, sí, soy yo, si es de cobranza deje su mensaje, ya me comunicaré con ustedes. Y así, cuando es un familiar, pues le va a decir, oye hija, soy yo, mira, contéstame. Y ya saben que es su papá y le contestan, porque pues, se oye en el altavoz. Y si es un despacho, pues lo dejan que se grabe, ya se cansarán. Así de sencillo. Pero sí es recomendable que si no están afiliados con nosotros, contesten esas llamadas una vez a la quincena. Sí, eso sí. Meli le debe a Santander 54 mil pesos, le enviaron la conmoción. Bueno, que si la deja pasar. No, es que primero hay que verificar que el descuento sea real. Bueno, solamente si te interesa. Nunca presuman que un descuento es real, nada más porque llega en un papel. Tenemos cientos de casos, todas las semanas de personas que pagan y el descuento era falso. Mucho cuidado, por favor. Muchas gracias, Helmi. Dice mamá Lucha que si podríamos explicarle a su comadre cómo reconocer una carta de acuerdo apócrifa. Es que a ella no le cree que está súper bien informada con defensa del deudor. Discúlpala, es medio bruta su comadre de antemano, muchas gracias, pero faltaba más. Les voy a decir rapidísimo, porque se nos va el programa, los elementos que debe contener una carta convenio. Estos elementos son, pero vitales, si no los tiene, la carta convenio no sirve, por favor. No vayan a pagar si no cumple estos elementos. El primero, logotipo. Logotipo del emisor. Si le está mandando un despacho de cobranza, tiene que tener el logotipo del despacho de cobranza, no el del banco. El que le emite tiene que ponerle su logotipo. La razón social. Muchas veces ponen, el banco Banamex le ofrece un descuento. Banamex no sirve, Banamex es un nombre comercial. Ante la ley Banamex no es nada, es Banco Nacional de México, S.A., como el señor José Torres Pérez, es el señor José Torres Pérez ante la ley, y no Pepe, así de sencillo. Tiene que tener la razón social completita, tanto del despacho como del banco, o del acreedor, el que sea. Los tiempos, fecha exacta de vencimiento del convenio, hasta cuándo podemos aprovechar este descuento. Identificación de la cuenta completita, nada de que XXXX y los últimos cuatro dígitos, eso no sirve, porque ante la ley van a decir, bueno, ¿y qué cuenta pagó usted? No, completos, por favor. La cuenta de depósito, el depósito de la cantidad acordada se deberá efectuar siempre en la cuenta negociada, ¿sí? No nada de que usted debe la cuenta con terminación 3427 de Bancomer, pero deposíteme en la de Banamex 1511, no. Solamente que su deuda haya sido vendida. Entonces sí tendrían que hacer su pago en otra cuenta. ¿Cómo saber que su deuda fue vendida? Ese es otro rollo, ya se los platicaré en otro programa porque si no, no nos va a dar tiempo. Los montos, cantidades, todas las cantidades, tanto la adeudada, lo que ustedes deben, como lo que van a pagar, con número y con letra. Número y letra, por favor. Liquidación de la deuda se debe señalar de forma clara que con el pago único de la cantidad acordada, esta cantidad que conforma la quita, en los tiempos estipulados, se va a liquidar en su totalidad la deuda. Eso debe quedar clarísimo en la carta convenio. Carta finiquito, debe hacer mención que les van a entregar su carta finiquito, en qué tiempo y con quién. Para eso, el último punto, el responsable de nuestra negociación. Siempre tiene que venir el nombre de la persona y el cargo que ocupa, la persona que va a quedar como responsable de esta negociación. Por supuesto, su firma, y que nosotros llamemos y preguntemos por el señor y exista. No vaya a ser que sea un nombre inventado también. Y aún así, aunque su carta convenio cumpla plenamente con todos estos requisitos, hay que revisarla porque hasta un signo de puntuación mal colocado les puede afectar muchísimo. Ya Nelly, ya le dimos respuesta, pero se me hace que no nos está escuchando. Laurita, hombre, no tienes nada que agradecer. Le recomendamos el programa y le ayudan mucho los consejos. Un placer, Laurita, qué bueno que nos escuchas, qué bueno que te somos de utilidad. Nelly sí tiene carta convenio. Hay que revisar la carta convenio, Nelly. No creas que porque dice pague tanto y con eso liquida, ya es real. ¿Sí? Es igual que si yo fotocopio un billete de 500 pesos. No por eso ya tengo otros 500 pesos. Hay que verificar que la carta convenio cumpla con todos los requisitos, que esté bien elaborada, y luego verificar con el banco el descuento. Porque te pueden engañar. Yo entiendo tu desesperación y quisieras que todo esto de los descuentos que te mandan fueran ciertos siempre. Pero no es así. No cualquier papel que te mandan es una carta convenio. Hay que ver que venga con todo. Y de ahí verificar con el acreedor directamente si el descuento existe. Si no se hace así, no se hace y punto. Porque puedes pagar. Podría ser que en una de esas el descuento sea real y pagas y liquidas, y que bueno, felicidad. Pero, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que pagas y a los dos meses te están cobrando otra vez? Dime, ¿qué vamos a hacer ahí? Nada, ¿no? Manuel debe de 250 mil pesos y ya tiene las facturas originales, cerró su negocio y lo amenazan con demandarlo. Hay un pagaré firmado sin fecha de vencimiento y las facturas estaban expedidas después de un año del pagaré expedido. No tiene ninguna factura firmada por él, pero sí siguen haciendo sus pagos mensuales mínimos. ¿Le puede afectar? Pues mira, o sea, el pagaré es totalmente independiente de las facturas. Es un documento, un título ejecutivo de crédito pagadero a la vista, exigible a la vista ante los medios judiciales. Ellos podrían, no necesitan las facturas, meter el puro pagaré, demandarte con el puro pagaré y cobrarte el dinero. Te dan recibos de los pagos que haces, que vayan, pero bien específicos en relación al pagaré. Ya se nos acabó el programa, no me va a dar tiempo de darte respuesta, pero el jueves tenemos programa doble y el jueves te puedo decir qué pasa. HGC le llegó un aviso de un proceso de dictaminación extrajudicial a fin de identificar bienes inmuebles y le dan fecha. ¿Qué tan cierto es? Puro cuento de cobradores sin imaginación. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque el único que tiene la facultad de hacerte cualquier tipo de dictaminación es una autoridad competente y los cobradores no lo son. Por eso dice extrajudicial. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Quiere decir que es por fuera de los juzgados, que es entre personas. Algo extrajudicial no se puede llevar a cabo de manera forzosa. Si van, los despachas. Tú no puedes meterte a mi casa y vete a volar o llama una patrulla. Coquis, le hablaron de Muñoz y Asociados. ¿Qué pasó con esos efectos de sonido? Ya andan dormidos los efectos de sonido, ¿eh? Ahí está, muy bien. Le hablaron de Muñoz y Asociados con un descuento, pero en tres pagos. Pidió carta convenio, pero no se la mandaron. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues no pagar. Y aunque te manden la carta convenio, hay que revisarla, Coquis. Si tú estás afiliada, pues ya, ¿de qué te preocupas? Nosotros nos encargamos de tu negociación de principio a fin. Dice Andrés que le hablaron de Banco Azteca. Híjole, ya me lo pudieron. Le están ofreciendo una reestructura por 2,000 pesos, ya que se ha atrasado 13 semanas y no puede pagar el pago requerido, que son 6,000, capital 13,000. ¿Qué le aconsejamos? ¿Que se acepta la reestructura? Pues más bien, ¿te alcanza para la reestructura? Y no vayas a aceptarla sin firmar nada primero. Hay que leer, ver que el nuevo contrato reestructurado esté bien estipulado, ¿no? No te vayan a querer meter en un problema peor después, imagínate. Matusalén, hombre, tiene nada que agradecer, entendió perfectamente todo, solo que no escuchó qué tarjetas de débito aceptan. Ah, perdóname, fíjate, es que yo no te entendí tampoco la pregunta. Son Banamex, Santander y HSBC, mi estimado Matusalén. Una disculpa enorme. Anakin, le están avisando que una de sus tarjetas va a ser cancelada y le piden ponerse en contacto para ofrecerle una reestructura. ¿Vale la pena ponerse en contacto? Pues ponte en contacto. No te pueden obligar a nada. Ve qué te ofrecen y nos platicas y ya veremos. ¿Sí? Ponte en contacto para que vean que estás en la mejor disposición. Manuel debe 250 mil. Ya le dimos respuesta. Lealmente, muy cierto. En el departamento de negociaciones, Génesis le avisa que la negociación es buena y pagó el día 14 gracias a la verificación efectiva y a tiempo de defensa del deudor. Ya lleva 4 tarjetas pagadas lealmente. Todos para que vean que sí se puede, pero sigan nuestros consejos, por favor. Ciberadictos llegó tarde y eso le pone triste a Ciberadictos. Hombre, no te preocupes, aquí estamos a tus órdenes. Vamos a tener más programas, no pasa nada. J. Mora, ¿qué puede hacer? Fue a Xola y un abogado de defensa del deudor le comentó que si ya estaba demandado y que esperara que la notificaran. Pero es que esto que te llegó no es una notificación, J. Mora. No, esto no es una notificación. Esto es un papel que no tiene valor legal. Bueno, aquí voy a hacer hincapié en algo. Si lo que te dejaron es nada más esto que me enseñaste, que me mandaste por correo, no tiene valor legal, ¿sí? Si te llegaron más hojas, habría que verlas. Pero, ¿por qué no sacas una cita nuevamente en nuestras oficinas? Con mucho gusto uno de nuestros abogados te da asesoría, J. Mora. Para eso estamos, para ayudarles, para despejar todas sus dudas. A lo mejor, y esto podría pasar también, nuestro abogado te checó en el boletín judicial, si apareces boletinada con demanda, y por eso te dijo que ya va a llegarte la demanda. Pero esto que te llegó, que me enseñaste aquí por correo electrónico, si es todo lo que te llegó, no tiene valor legal porque le faltan muchos elementos. Hay que checarlo. También él llegó tarde, hombre. No, no se preocupen, va a haber más programas. El jueves tenemos programa doble. 3 de la tarde y 9 de la noche, totalmente en vivo. Door 63, muy buenas noches. ¿Cuáles son los teléfonos que pueden dar los afiliados a los cobradores? Gracias. Pues obviamente, por obvias razones, ese número no se da al aire. Pero lo puede solicitar Door 63 a nuestro correo electrónico de contacto @defensadeldeudor.org. Nos pones tu nombre, tu número de contrato, nos dices, ¿sabes qué? Quiero el número para podérselo dar a mis acreedores y que ya no me estén molestando a mí, que molesten a Defensa del Deudor, y con todo el gusto del mundo te lo proporcionamos por ese medio. Dice J. Mora, entonces sí, para que vean que sí es lo que pasó. Checó el folio en el boletín judicial, que tenemos acceso, por supuesto, y ya vio, dijo, sí, ya estás a punto de ser notificada. Esto que te llegó no es una notificación. Mi consejo, si ya lo checamos nosotros, ya estás demandada, J. Mora, por favor, guarda el coche en otro lado, no lo tengas en tu casa. Guarda el coche en otro lado para que cuando llegue la notificación, nada más llegue eso y no pase de ahí. Juan, el despacho de cobranza de Banco Azteca lo acosa terriblemente, le pone carteles pegados en toda la casa y da informes a sus vecinos de su deuda. Lo acosa igualmente a sus referencias con groserías y a su centro de trabajo. Tiene mora de 5 meses. ¿Qué puede hacer para evitar esa mala cobranza? Presentar la denuncia correspondiente porque están violentando tu secreto de datos personales y eso ya es un delito. Presenta la denuncia correspondiente, mi estimado Juan. Mira, te voy a dar un tip. En la parte izquierda de este chat hay una barrita que dice, tiene un pajarito negro que dice Follow Us. Y luego los signos de Twitter, de Facebook, de YouTube. Hay una W. Ese es un enlace a nuestros artículos en WordPress. Dale clic y ahí hay un reportaje bien bueno en relación a esto de la protección de datos personales. Nada más está en los primeros reportajes, me parece que entre los primeros 10, ahí lo encuentras. ¿Ciberadictos puede demandar por una carta convenio falsa? Claro que no, porque ¿a quién demandas? No hay manera de demostrar quién la emitió. Te van a decir, hasta usted mismo la pudo haber hecho. ¿Cómo demostramos que la mandó el despacho? He ahí el problema. Manuel dice que si el jueves va a ver, ¿a qué hora empieza el programa? 3 de la tarde y 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones, totalmente en vivo con su amigo y servidor Ángel González, en la locución, mi amigo Helmi, productor de estos programas, ahí en los controles. Dice Oscar Ramírez, gracias, saludos, se hace fan, muchísimas gracias, ciberadictos, no se puede demandar, mi estimado ciberadictos. Campasino Aries, dice. Muy buenas noches, ¿cómo puedes saber si la documentación para negociación está en proceso? Pues llama directamente a nuestra área de negociaciones, mi estimado Campasino Aries. Por cierto que ya contratamos más personal para nuestra área de negociaciones. Van a encontrar un servicio, si era bueno, ahora va a ser mejor. Porque estamos recibiendo muchísimas solicitudes, ahora estamos el doble de aplicados. Oscar Ramírez, sí, bravo, por supuesto. Ciberadictos, ya pagó a Liverpool gracias a Defensa del Deudor, hombre. Más para que vean que lo que les digo sí es cierto. No me los estoy cuenteando ni me los quiero chamaquear, no. Es una estrategia real que funciona a la perfección. Que sí, no es mágica, por supuesto que no, porque lo fácil simple y sencillamente no existe en este mundo. Es complicado, es difícil. Pero ustedes son las personas pacientes y si no lo son, lo van a tener que ser. Pacientes y disciplinados. Les aseguro que van a encontrar estos resultados tan magníficos como el de Ciberadictos, como el de Lealmente, como el de más de 3,000 personas que hemos ayudado a liquidar sus deudas en su totalidad. Eso es un hecho. Eso es un hecho contundente. Por ahí me dicen, oye Ángel, ¿cómo saber si son confiables? ¿Cómo saber que Defensa del Deudor es confiable? Para empezar, cheque nuestra sección de medios para que vean en todos los medios de información en los que hemos participado. Y después, llamen a la Profeco. Llamen a la Profeco y pregunten por nosotros. Que les digan si tenemos una sola queja a lo largo de 4 años, una sola queja por incumplimiento en lo que ofrecemos. Ni una sola queja ante las distintas instancias, la Conducef, la Profeco. Bueno, chéquenos con esa confianza, porque nosotros sí funcionamos. Somos seres humanos, cometemos errores, pero aquí estamos para resolverlos, para ayudarles, para corregir. Así las cosas. Pueden tener completa y absoluta seguridad. Aquí sí les vamos a ayudar. Yo me tengo que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Manuel, el pagaré que firmó tiene muchos errores de ortografía. Bueno, eso no evita que el pagaré sea ejecutable. Es comprensible hasta cierto punto. Quizás a saber si tiene valor legal. Necesitaríamos checarlo. Mándanoslo, por favor, a contacto@defensadeldeudor.org. Pero en el próximo programa, porque este ya se acabó, no lo vayas a mandar ahorita porque se va a sepultar en la avalancha de correos electrónicos que recibimos. El jueves tenemos programa a las 3 y a las 9 de la noche. Ahí nos lo mandas, nos avisas por el chat que ya lo enviaste y con todo el gusto del mundo lo reviso por ti y te digo qué tanto vale legalmente. Alejandra Afiliada, un saludote, llegaste ya al final del programa, hombre, pero bueno, te mando un saludo. Moisés Casillas Sánchez en su reporte del Buró de Crédito dice que su deuda con el banco fue vendida. ¿Eso es posible? ¿Y de ser posible qué consecuencias vienen? Claro que sí. La venta de cartera vencida es completamente legal y permitida. ¿Qué pasa? Bueno, hay un mucho mayor riesgo de que vayas a ser demandado porque el nuevo acreedor pues lo va a ver como un negocio 100%, no va a querer perder ese dinero, pero también te va a dejar negociar en mucho mejores condiciones. Vamos a poder conseguir un descuento mucho mayor. Lo malo es que aunque le pagues a este nuevo acreedor, el anterior te va a dejar muy mal en el Buró de Crédito. Muy, muy mal. Porque tuvo que vender esta deuda, esta cuenta, ya que nunca se la pagaste, ¿no? Digo, así es tal cual sucedió. Eso es lo que podría pasar, mi estimado Moisés Casillas. Matusalén, hombre, no tienes nada que agradecer, te mando un saludo. Tarjeta de débito Santander, si se la aceptan para cargos en el extranjero, como en Argentina, por hardware de monitoreo. Necesitarías checarlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en empresas como PayPal, se acepta sin ningún problema. En Mercado Libre, en eBay, te la aceptan sin ningún problema. Pero no sabría decirte en una empresa en particular. Necesitarías hablarlo con ellos, decirles el tipo de tarjeta que es, y ellos ya te lo dirán. La mayoría de las transacciones se lleva por estos medios que mencioné. No creo que tengas ningún problema. Campesino Aries, muchas gracias, hombre, un saludote, te mando un abrazo. Gilguerillo, buen programa, ya tienen a un seguidor. ¿Cuándo hablaremos de UDIs? Apenas ayer hablamos un poquito de ello, pero ¿qué te parece el primer lunes de febrero? Vamos a tener a un especialista que siempre nos acompaña todos los primeros lunes de cada mes, Isela Muñoz, a la que le envío un saludo, que estuvo ayer con nosotros, aunque no fue el primer lunes de mes este de ayer, se nos atrasó un poco. Pero estuvo. Y ella es experta en UDIs, en hipotecas, en Infonavit, etcétera. Y pues, ¿por qué no nos escuchas? Escúchanos cada vez que estemos, te lo recomiendo. Pero este próximo lunes, el primer lunes de febrero, va a estar aquí acompañándonos. Matusalén, la pregunta es ¿cuánto tiempo estará baneado por un crédito bancario si la negociación se hace de forma correcta? Cuando pagues, a los 2 o 3 meses te van a dar nuevos créditos. Oscar Ramírez, un saludo a Iván Sánchez de La Luz, él recomendó el programa, ya está más tranquilo, un saludote, Iván Sánchez. Mamá Lucha, su comadre es bien bruta, ya le dije que se afilia a Defensa del Deudor. Buenas noches a todos, le mando un saludote a Mamá Lucha, qué bueno que estuvo con nosotros. Admi Riesgos, es asesor de finanzas personales, nos saluda desde Guatemala. Fíjate, mi estimado Mario López, que por ahí me mandaron un correíto que enviaste a nuestra área de contacto, para que lo analicemos, y me parece fantástico que podamos hacer sinergia. Claro, hay que platicarlo, mi estimado Mario López desde Guatemala, para que podamos apoyarlos y que ustedes nos apoyen a nosotros, por supuesto. ¿Qué te parece si te doy respuesta a más tardar el viernes y nos coordinamos para ver de qué forma podemos echarle la mano a los deudores allá en Guatemala? Puma Rebelde, muy buenas noches, también un gusto que estés con nosotros. Gilguerillo, no tienes nada que agradecer. Muchas gracias a Mario López desde Guatemala por las felicitaciones. El primer lunes de febrero, perfectamente. Dice Puma Rebelde que le cae de gracia lo que dice su comadre. Celes, le debe un editorial, no le dio una oportunidad de devolver el libro, debe como 5,000, no ha pagado como en 3 meses y amenazan con embargarlo. Aparte de molestar a sus referencias, ¿qué hace? Es muy poco, no creo que te demanden, pero habría que ver qué firmaste, por cuánto firmaste. Desafortunadamente, Celes, el programa de hoy ya llegó a su fin, será para el próximo jueves, programa doble de Deudas, Dudas y Soluciones, 3 de la tarde, 9 de la noche, con su amigo y servidor Ángel González, en la locución, Helmi, en los controles, productor de estos programas. Qué bueno que nos acompañaron el día de hoy. Los espero por aquí el próximo jueves. Descansen, duerman rico y hasta el próximo jueves.